Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Que comience la fiesta! Porque la banda es el alma de la fiesta. Te invitamos a envolverte en la alegría de la música popular ecuatoriana. Bienvenidos a nuestro programa. Las bandas, voces y sonidos. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí con el programa Las Bandas, Voces y Sonidos. Soy Estuardo Rivadeneira y este es un programa especializado en bandas, en las bandas queridas del Ecuador. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial que es muy representativo de la ciudad de Quito. Pero antes de ir con ellos a conversar, vamos a darles unas notas. Tengo una información. La Casa de las Bandas abre su periodo de clases, su periodo de formación, para todas las personas que estén interesadas de recibir una educación gratuita de instrumentos de banda. La Casa de las Bandas está ubicada en la calle Valparaíso y Don Bosco y tiene varias escuelas que son extensiones de lo mismo que hace la Casa de las Bandas, es decir, puntos de capacitación. Entre los más destacados tenemos el punto de capacitación de Guayabamba, que va a estar a cargo del compañero William Plasencia, La Delicia con la profesora Rocío Pachacama, el Inca con el maestro ya se fue el nombre del compañero, el Barrio El Sol en Turubamba y en la Casa de las Bandas donde estamos casi la mayoría de profesores. Aparte es un agradecimiento muy especial para el maestro, yo digo maestro, para el compañero Patricio Álvaro que está aquí, el director de Casa de la Cultura, que permite hacer estas maravillas y meter aquí en la radio a tan grande banda, una banda enorme y una banda muy querida. Y también a Adrián que siempre me ayuda en las locuras que llevo aquí en la radio. Tenemos aquí la presencia de la banda de la FAE. Yo le conozco como la banda de la FAE, todo el mundo le conoce así. Y aquí tenemos la presencia del compañero, ya muy conocido de la radio, de Jorge Sangucho, que es el maestro mayor de la banda. Ven para acá, Jorgito, un ratito para hablar contigo. Él ya ha estado aquí en otros programas porque él también tiene su propia banda de pueblo. Y él en este caso va a hablarnos un poco sobre la banda de la FAE, que viene acá de invitada especial. Una de las bandas más queridas de Quito y más representativas de Quito. Muy bienvenido acá, querido Jorgito. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, estimados amigos de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para quienes hacemos la banda sinfónica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, es un placer muy grande estar aquí compartiendo nuestra música, nuestro talento. Pues ya lo dijo acá Estuardo, somos la banda de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, radicado aquí en la ciudad de Quito. Y vamos de entrada, para que el tiempo nos queda corto siempre que viene acá una banda. ¿Cuántos compañeros músicos han venido para acá el día de hoy? Bueno, la banda de la Fuerza Aérea se compone actualmente con 64 señores aerotécnicos que pertenecen al escuadrón. Está pues bajo la dirección del maestro Vladimir Punguile y la supervisión de quien les habla, pues soy el social Jorge Sangucho. Bueno, el día de hoy, considerando el espacio que siempre se tiene en las radios, pues hemos venido un número de 30 integrantes, obviamente a compartir con el público la música que hace la banda de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y bueno, para que un poco me informes a mí, porque yo también quiero saber qué significa aerotécnico. Claro, con todo gusto. En las Fuerzas Armadas siempre se hace una clasificación de personal, y especialmente en la Fuerza Aérea, pues la primera clasificación es la de oficiales, luego viene el personal de tropa, y en la Fuerza Aérea se los llama aerotécnicos. Aerotécnicos. Ajá. ¿Y cómo están distribuidas esas actividades entre lo que trabajan y la música? Porque la música a nivel profesional se requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho ensayo. ¿Cómo están divididas sus actividades cotidianamente? Bueno, claro, nosotros tenemos un régimen de trabajo que se compone en horarios de ensayo, tanto en la mañana y obviamente en la tarde, y también pues alternando con las diferentes participaciones que tiene la banda de la Fuerza Aérea. Este tipo de presentaciones pues conllevan en la imagen de la institución, hacer sentir en la sociedad que existe la Fuerza Aérea, obviamente a través de la música. Sí, aquí en mis manos tengo una producción artística de ustedes, una producción musical que veo que está muy elegante, muy bonito, para regalar al público. ¿Cuántos CDs trajiste para regalar al público? Bueno, hablando de las producciones discográficas que tiene la banda de la Fuerza Aérea, pues se hizo, así les contaré a breves rasgos, que se hizo la grabación de un primer LP en el año de 1981. Posteriormente, ya con la nueva tecnología, a partir del año 2000, se hizo la grabación de tres CDs que recopilan lo mejor de nuestra música ecuatoriana, y obviamente hicimos con la invitación de destacados cantantes de nuestro país, como Gustavo Velázquez, Teresita Andrade, Trío Colonial, Gerardo Morán. Y esos son los disquitos que hoy día les hemos traído para poder compartir y entregar al público que sigue y escucha a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el transcurso del programa y con las preguntas que nos va resolviendo Jorge, vamos a preguntar, y la gente que nos responda, pues simplemente regalaremos el CD. ¿En qué fecha fue creada la banda de la FAE? Claro, la banda de la Fuerza Aérea se crea en septiembre de 1963. Estamos ya recién, cumplimos 56 años ya de existencia de esta querida banda. ¿Cuántos años dijiste? 56 años, una banda bastante, bastante antigua. Y bueno, para antes de seguir, ¿qué prepararon? ¿Qué bueno, hemos, a tocar, claro, muchas gracias, ¿no? Hemos traído una selección de temas para poder compartir con el público, obviamente, de nuestra música ecuatoriana, entre Pasacalles, San Juanitos, Albazos, y eso es lo que vamos a poder compartir el día de hoy. ¿Y con qué van a comenzar ustedes dando musiquita? Tenemos una danza que nos hizo llegar el maestro Paquito Godoy, a quien también le envío un saludo muy fraterno, porque hicimos un trabajo con él. Esta cancioncita se llama Que Viva la Comarca, del maestro Paco Godoy. Ok, entonces vamos usted ahí con sus compañeros para que hagan música. La Comarca de, ¿sí?, Paco Godoy. Así es. Dale. Thank you. Bueno, y seguimos aquí con la banda de la FAE, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Jorgito, ¿cuál es el músico más antiguo? Eres tú, creo. Sí, obviamente yo tengo ya la grata oportunidad de estar sirviendo a la institución el tiempo de 28 años, 2 años ya en la supervisión como más antiguo de la banda. Y bueno, como siempre, compartiendo diferentes vivencias que tenemos, ¿no?, con la banda. En 56 años yo creo que debió haber pasado muchas cosas por esta querida banda. ¿Y cuál es el más joven de aquí para que venga a hablar con nosotros un ratito y nos cuente su historia? Claro, obviamente aquí la banda se compone de diferentes jerarquías, digamos así, como es una institución jerarquizada. Entonces, pues aquí tengo yo en este caso al soldado Wingla, que es el soldado que tiene menos tiempo de servicio aquí en la institución, pues aquí se encuentra con nosotros. Venga a conversar un ratito, compañero. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre, completo? Muy buenas tardes. Mi nombre es Stalin Darío Wingla Calderón. Vengo de la provincia de Bolívar, Guaranda, específicamente. Sí, ¿y cómo hiciste para entrar a la banda? ¿Dónde hiciste las pruebas? ¿Cómo te llamaste? ¿Cómo te enteraste que la banda tenía, necesitaba vacantes? ¿Cómo fue tu ingreso a la banda? Pues sí, desde muy pequeño me fui heredero de familia de músicos y desde muy pequeño me gustaba la música. En la que mi padre es músico, también pertenece a una institución y él me ayudó, me enseñó la música. ¿Tu papi en qué banda está? Mi papá es de Guayaquil, está en la Comisión de Tránsito del Ecuador. Es músico en la banda de música de allá. ¿Y qué toca? ¿Qué instrumento toca? Mi papá es trombonista. ¿Trombonista? Sí. ¿Y tú tocas la trompeta? La trompeta, sí, yo soy trompetista. ¿Qué tiempo, a qué edad aprendiste la trompeta? La trompeta la aprendí a los 13 años. ¿A los 13 años de edad? Sí, a los 13 años. ¿Y cómo fue el asunto de entrar acá a tan prestigiosa institución? Pues sí, desde pequeño me gustaba los aviones, me gustaba la vida militar. Y gracias a Dios pude ingresar aquí con la ayuda de mis padres, la ayuda de uno mismo, que siempre confiar en Dios y que todo lo que uno quiere se cumple. Y para ingresar, ¿dónde diste tú las pruebas? Yo las pruebas las di en Guayaquil. ¿En Guayaquil? Sí, en Guayaquil di las pruebas. Ah, muy interesante. Y otro músico, por aquí. Yo veo que esta banda tiene casi todo el instrumental casi completo. No sé qué tiene clarinete, requinto. ¿No tienen requinto, no? ¿O sí? Sí, pero hoy día no vino. Justo hoy no vino. ¿Y tienen el pícolo, tal vez? Sí. También tienen pícolo y no vino el pícolo. Bueno, su nombre, por favor. Mi nombre es el sargento primero Suntaxi Eduardo, pertenezco a esta prestigiosa banda de la Fuerza Aérea Ecuatoriana hace 23 años exactamente. 23 años, ¿instrumento de especialidad? El saxofón, sí, es mi fuerte. ¿Alto, tenor, barito, no? Los tres. Muy bien, ¿y con la banda cuántos años ya anda caminando con la banda? Los 23, ingresé como aspirante hace 23 años para pertenecer a la banda de la Fuerza Aérea. Desde ahí me encuentro en las filas con ellos. ¿Y viene de familia de músicos o no? No, yo fui el único. El primer músico de la familia. Que salí de casa y de ahí sí ya tengo bastantes ramitas detrás mío. Sí, mis sobrinos y sí, hasta mis hijos también están incursionando ya en eso. Ah, es muy interesante. Ajá. Que haya músicos y que la banda sea un referente para que los integrantes y sus familias sigan en la parte musical. ¿Y una anécdota con la banda que le haya pasado chistosa o triste, alguna cosa que se acuerde? Anécdotas hay muchas. A veces, como dice siempre, no, la vuelta del músico. Nos hemos ido a las tales presentaciones, no nos han recibido nadie, nos hemos tocado, sí, nos hemos metido a las fiestas, así, y no ha habido quien nos reciba. ¿En serio? ¿Una banda tan prestigiosa como ustedes? Sí, es que en todo, cuando no hay coordinación de pronto con las entidades, se olvidan que la banda se fue. Pero yo he visto, son todas, ¿no? Sino, sí. De vez en cuando, yo he visto que la banda tiene bastantes actividades culturales, ¿no? Y he visto que casi siempre están en el desfile de la confraternidad. Salen ustedes en el desfile de la confraternidad. Así es. Y una pregunta, ¿alguna vez cayó el aguacero en el pleno desfile de la confraternidad? No, lo que sí nos ha caído es en el Viernes Santo. Viernes Santo, ahí es normal. Sí, desde que iniciamos hasta que terminamos acabamos mojados. Y una vez también en los carnavales de Guaranda. Sí. Y una pregunta, ¿qué tiempo andan desfilando en Semana Santa ustedes? ¿Qué tiempo han participado en Semana Santa? ¿Todos los años participan o solamente? No, esporádicamente hemos estado, sí, en las presentaciones los Viernes Santos. Muy bien, muchas gracias. Quisiera presentar aquí al al mayor Edwin Zambrano, que es el jefe de comunicación social, que viene acá junto con la banda, y que también me imagino que maneja un poco la imagen institucional de lo que es la banda y un poco la razón de ser de la banda. Cuénteme, ¿qué opina usted de tan maravilloso grupo musical? Así es, bueno, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia que está escuchando este gran programa. Por cierto, felicitarles, no se había escuchado un programa que se haga justamente dedicado a las bandas. Sí, yo estoy al frente justamente de la banda de música del Comando de Educación y Doctrina, o banda de música de la Fuerza Aérea también. Como siempre he dicho, la banda es parte, a través de este escuadrón musical, nosotros tratamos de fortalecer la imagen de la institución, porque justamente por sus características, por las presentaciones que ellos tienen, están en contacto directo con la población, y nosotros vamos llevando nuestro mensaje de paz a través de los desfiles que ellos tienen en todo el país. La banda está cumpliendo un rol social, porque antiguamente las bandas cumplían roles más militares, es decir, solo se utilizaba para eventos de calidad militar o castellos, como se llaman, pero ahora creo que veo que la banda participa en muchos eventos de carácter social, que van a los diferentes barrios, a diferentes parroquias, y creo que fuera de la ciudad, creo que es bien Ibarra, me parece, un video que subieron. Sí, o sea, la banda es banda de música militar, que justamente tiene una intencionalidad de su creación. Se lo hizo para que motive al personal para hacer un poco de acción psicológica, precisamente en los... De estimulación. En un conflicto. Entonces estaba ahí la banda para estimular al personal, dar ánimos y lo que nosotros llamamos de acción psicológica. Ahora, obviamente, que también, aparte de las desfiles cívico-militares, de ceremonias militares, que es propiamente para lo que fue creada la banda, también nosotros participamos de varios desfiles culturales. Como usted dice, la semana anterior sí estuvimos por Ibarra, se estuvo por Otavalo, también en Salcedo, posteriormente también estaremos, se nos hace las invitaciones a la Tacunga, que es esto de la Mamá Negra, y donde participa, pero el fin es siempre llevar el mensaje militar, el buen porte militar, la gallardía que debe tener un militar, ¿no?, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y qué mejor hacerlo a través de la música. Sí, yo creo que es una banda bastante numerosa, pese a que me dicen que ha venido, no toda la banda, sino ha venido parte de la banda, que en total son, ¿cuántos me dijiste, Jorgito? 64 músicos. 64 aquí creo que no entraríamos. Hoy vinieron 32 músicos, prácticamente la mitad de la banda. Aparte de eso, ¿ustedes cómo hacen con estas producciones artísticas, la gente dónde puede conseguir o cómo pueden hacer para tener este material, que veo que es muy muy elegante, muy bonito, realmente viene con dos CDs en el interior y viene con una información bastante detallada de lo que hace la banda, con los artistas invitados que han hecho, se ve artistas bastante destacados, entre ellos el tío Colonial, Gerardo Morán, bueno, etcétera, etcétera. Pero es una producción bastante fuerte, Jorge. ¿Qué tiempo se demoraron en la grabación de este producto artístico? Claro, bueno, la grabación ya tiene alrededor de unos 3 años que lo hicimos, obviamente con el apoyo y el respaldo del Comando de Educación y Doctrina. Se hizo esta grabación que duró alrededor de un mes. Realmente plasmar en un CD diferentes géneros musicales, acoplarnos con los cantantes que gentilmente tuvieron la oportunidad de apoyarnos, así que esto llevó un poquito de tiempo, pero bueno, como al mes 15 días estuvo ya en sí este material que hoy lo estamos promocionando, ¿no? Y en sí el público pues puede adquirir este material en las diferentes presentaciones que tenemos. Nosotros siempre vamos llevando consigo este material discográfico que lo ponemos a consideración del público. Es una recopilación de nuestra música ecuatoriana con variados géneros, como les acabé de mencionar, y que prácticamente está muy bonito, está muy elegante, y donde quiera que esté la banda de la Fuerza Aérea, pues quisiéramos que el público se acerque y bueno, nos piden este material discográfico. Aparte que también lo vamos a dejar aquí en la radio para la gente que gusta de las bandas, pues dejamos aquí este material también. Bueno, amigas y amigas de Radio Casa de la Cultura, en nuestro programa, a las que quieran nos llaman por teléfono y les regalamos este hermoso producto artístico de la banda, que se le ve muy, muy, muy chévere. ¿Qué pasó con el maestro Raimundo Punguil, que no le veo por aquí? Bueno, el maestro el día de hoy tuvo una está con permiso, pero él es parte de la banda, igual está a diario en la elaboración de los arreglos musicales y obviamente en la dirección de esta banda. Bueno, tengo que comprometerle para que el maestro venga para acá, porque él también es un músico muy conocido de la ciudad de aquí de Quito, y él es de Riobamba, creo que es el de Patates. Entonces, él hay que traerlo para acá para también conversar un poco y ver qué nos puede hacer. Aparte de eso, veo que esta banda tiene casi todo completo. ¿Qué instrumental nomás está aquí presente en este momento de la banda? ¿Cuál es el formato instrumental de la banda? Bueno, generalmente el formato de la banda siempre se compone pues de clarinetes, luego vienen los saxofones altos, luego vienen saxofones tenores, saxofones barítonos, que es muy importante en una banda militar. ¿Tiene la banda? Dos barítonos. Dos barítonos. Dos saxofones barítonos. Luego viene trompetas, primeras, segundas. Luego viene trombones. Tengo barítonos también, que parte muy importante de la armonía, y terminando acá con la tuba, complementando obviamente la percusión que se encuentra acá también. Sí, me parece muy interesante, y aquí veo aquí a gente conocida de que algún día pasó conmigo, trabajó conmigo, aquí está el compañero. ¿Tú cómo te llamas? Puedes venir para acá. Los dos vengan para acá, porque fueron de alguna manera mis alumnos. Bueno, estuvieron en la banda donde yo estuve instruyendo, y son gente que les conozco, entonces, claro, o sea, es bueno conversar con ellos. Oscar le conocí en la banda, él está en la banda de los estudiantes del ritmo del Chimborazo, que está en Calderón prácticamente ubicada. Y bueno, muy muy bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Maestro, buenas tardes, pues es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación también aquí con... Y claro, yo le conozco a él, estuvo en una banda donde ganaron un concurso de bandas, fue en Alangací, hace un mes y medio creo que fue ese concurso que fueron ellos, y fue una banda muy, muy, muy, muy grande, muy chévere, concurso de bandas de pueblo. Jorge, ¿qué tiempo estás en la banda tú? Bueno, ya alrededor, aquí en la banda de Quito, ya 6 años. Yo también pertenezco a la banda de Guayaquil, también conforme de ahí, pero ya institucionalmente ya vamos por los 10 años de servicio ya en la parte aquí musical. Sí. ¿Y hijos? No, todavía no. ¿Soltero? Soltero. Ay, ya, yo dije, ya tienes herencia musical, aunque tú vienes de familia de músicos, ¿verdad? Sí, de hecho, toda mi parte de mi familia, de mi papá, es músico de Riobamba, entonces sí, ha sido algo, creo que unas raíces bien incautadas por ahí. ¿Y qué tal, qué opinas de tus compañeros de la banda? ¿Cómo andas con la banda? Bueno, pues la parte de compañerismo, nos vemos todos los días, estamos todos los días entre ellos, pues parte de la familia también, más pasamos en la banda que en la casa. Y eso es muy bueno. Y compañero, ven para acá. Él le conozco más tiempo. A él le conozco, creo que hace unos 22 años o 23 años. Tú eras de la banda, déjame acordarme, la banda Señor del Jardín. Uh-huh. Ahí te conocí con el mambrito, ahora ya. Ya después de 20 años, ya de algún tiempo. ¿Tu nombre cuál es? Freddy Tipán. Freddy Tipán. Uh-huh. ¿Tú dónde nomás has estado tocando? Porque yo te he visto en algunas bandas. Sí. Dígame la verdad, por favor. Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de integrar la banda municipal del Distrito Metropolitano de Quito, varias bandas. La banda de Infanto Juvenil en Cantón Rumiñahui, gracias a Dios me ha dado oportunidad de entrar a esta prestigiosa banda de la Fuerza Aérea. Sí, y pues, él es un alumno que estuvo con mi papá, porque estuviste en la banda municipal cuando mi papá era director de la banda municipal. Sí. El maestro Néstor Rivadeneira Urresta, y de hecho te ayudó a que entres a la banda. Aparte de eso, o sea, tú ya desde guagua estabas en la banda. ¿Qué edad andas ya en esto del instrumento de tu clarinete? Mi instrumento secundario, el clarinete, el principal, el saxofón alto que desempeñé en la banda municipal, y como le supe manifestar. ¿Y el clarinete qué tiempo tocas? Clarinete ya unos 12 años. 12 años. Ajá. Bueno, te agradezco mucho. Vamos ahora a ver qué más, Jorgito, toque. O alguien que venga a decir qué van a tocar en este momento. Venga, compañero, hable y diga qué va a tocar la banda en este instante, qué canción nos van a dedicar al público. Sí, bueno, en este momento vamos a dedicar un San Juan, Penas Mías, espero que le disfruten y gocen nuestra música nacional. También está en el CD, ¿verdad? No, ese no está, no está ese. Sí. Bueno, sí. Pero vamos, nomás no importa. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cartelera de Salamandrágora presenta El Último Mambo, una obra en clave de clown. En ocasiones quisiera morir, pero no es una opción, ya que el tiempo le ha preparado un plan perfecto. Con la dirección de Cacho Carlos Gallegos y Jenny Portilla en escena. Viernes 4 y sábado 5 de octubre, 19:30. Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventas disponibles al 099-7988-637 o encuéntranos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. El Último Mambo. Comparte con nosotros una noche en la que aprenderás que nadie nos quita lo bailado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Proyecto Ecuatoriano Adultos Mayores Bailan en Pareja presenta la obra dancística Somos Movimiento y Color en la Mitad del Mundo. El jueves 3 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, aquí siguiendo con el programa, vamos a hemos improvisado aquí con un grupito pequeño de la banda. Tenemos el bajo, este es el bajo en do, ¿no? Tuba en si bemol. En si bemol está, es de las antiguas entonces, porque sí. Ahora ya vienen solamente en do vienen a... Claro, está una trompeta si bemol, clarinete si bemol y un saxofón alto mi bemol. Uh-huh. Les pedí a ellos que armen este grupito para que más o menos distingan la diferencia entre una banda grande y con un grupo pequeño. Así que, maestro. Claro, con todo gusto. Siempre es bueno mencionar también que en la banda de la Fuerza Aérea también disponemos de un grupo de cámara. Y este grupo de cámara se compone de 6 señores aerotécnicos, compuesto por un pianista, un bajista, la percusión y siempre acompaña a un saxofonista, sea saxo soprano o el saxofón alto. También tenemos otro grupo de la banda de la Fuerza Aérea, que es la Orquesta de los Águilas. Son grupos representativos de nuestra institución, pues que también hacemos presencia en los diferentes eventos que nos piden. ¿Y qué nos van a tocar en este rato? Bueno, en esta ocasión hemos hecho una selección de 5 compañeros, para hacer un grupito de cámara, para que interpreten un pasacalle que se titula Amor sin Condición. Vamos. Thank you. Muy bien, ¿cómo se llamaba el tema? Amor sin condición. Amor sin condición. Bueno, aprovechemos que este tema nos acaban de dedicar y vamos, dediquémosle a un compañero que es un amigo muy entrañable. Hoy cumpleaños, no sé cuántos, pero cumpleaños el día de hoy. Así que para Osvaldo Salazar, que le decimos de cariño el papacito, ¿ya? Para él está dedicado esa canción que acabamos de tocar. Feliz cumpleaños, amigo, que cumplas muchos años más. Y bueno, saludos a mucha gente que nos está siguiendo por redes sociales, pero que en este momento no puedo revisarlos. Aparte de eso, Jorge, yo quería hablar con el compañero que está acá, que no quería hablar, pero que venga para acá, con un instrumento que venga, por favor. Porque es algo más o menos tipo didáctico. Exactamente. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Buenas tardes. Mi nombre es Teddy Salomón Samaniego Bisuete. Sí, ¿tú qué edad tienes? Tengo 25 años. ¿Tú eres familia de músicos? ¿O? Sí, pertenezco a familia de músicos, de mis padres, tíos y primos. ¿Tú eres quiteño o de alguna otra parte? No, soy riobambeño. ¿De Riobamba? Sí. Sí. Él toca la tuba si bemoles. ¿Puedes subirte a la tubita un ratito para que la gente un poco escuche el sonido de la tuba, que es un sonido muy característico y es lo que reemplaza al bajo eléctrico en algunas partes? Pero no sé, toca alguna frase, ¿sabes alguna frase melódica tal vez aquí o...? No. Ah, ya. Yo soy trompetista. Ah, tú eres trompetista. Apégate nomás. Tú eres trompetista. Sí. Sí, yo soy trompetista y de hecho, y aquí yo vine acá a tocar lo que es la tuba. Ah, ya. ¿Puedes tocar un poco de algún ritmo, de alguna cosa para que la gente escuche el sonido característico de la tuba, que es algo que a mí realmente sí me interesa por el momento, para que la gente sepa cómo se escucha la tuba? Una trompetita que nos acompañe, por favor, algo así medio. Aquí tenemos para que escuchen el sonido de lo que es la tuba con la trompeta. Escucharon, es la tuba es un instrumento muy importante de la banda, es el que mantiene el ritmo casi con el bombo y tiene un instrumento muy característico que a mí toda la vida me encantó. O sea, tú vienes de familia de músicos. Sí, así es. ¿Y tu padre es músico? Sí. ¿Qué toca él? Él toca saxofón y clarinete. ¿Y dónde toca él? Él ¿o tiene alguna banda aparte? Antes, o sea, él es militar jubilado. Sí. Y tocaba en bandas de ahí, pero por una enfermedad que él padece, le afectó el oído y ya no toca. ¿Ya no puede tocar? Sí, ya no puede tocar. ¿Tú perteneces a parte de esta banda a otra agrupación, orquesta, mariachi, qué sé yo? Pues antes, ahora ya por el momento por trabajo ya no. A veces ya las banditas de ahí que hay, uno, si me llevan así. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Jorgito, que es el que... Muchas gracias, compañero. Es el con el que nos estamos interlocutando. Claro, desde luego. Muchas gracias. Veo que tienen aquí el combo de la percusión, que es el combo que a mí me parece el ideal. Bombo, tambor y platillo. Platillo. Uh-huh. No he traído timbaletas, que me alegra mucho, por una parte. Claro. Porque da un sonido muy característico a la banda, ese combo. De los compañeros en la banda, ¿qué tiempo andan ellos con la banda, con ustedes? Bueno, como yo te dije inicialmente, pues cada compañero tiene su jerarquía militar y obviamente eso obedece a que están determinados años en la institución. Hablando de la percusión, pues yo siempre es bueno manejarse en el sentido de que la percusión pues es el alma de las bandas, ¿no? Claro. En este caso de las bandas populares y no se diga de las bandas militares. Entonces no ponemos nosotros en este tipo de canciones o de música ecuatoriana los timbales, como tú decías, porque los timbales ya más viene haciendo género de orquesta. Tropical. Entonces, ajá. Claro, entonces siempre nos manejamos así, ¿no? Bombo, tambor, platillos. ¿Y el compañero del bombo cómo se llama? Yo tengo aquí en el bombo al señor Sargento Cajas, es ya también músico de trayectoria, pues les pongo aquí con el público. Sí, es que a mí me extraña mucho porque el bombo es... Para mi criterio, como instructor de banda y director de banda, es el alma de la banda. Así que no hay buen bombista, no hay buen ritmo de la banda. Compañero, ¿cómo se llama usted y qué tiempo anda con el bombo? Sí, muy buenas tardes con todo el público y Mi nombre es Sargento Segundo Cajas Laminia Marco Antonio. Pertenezco a la prestigiosa banda de la Fuerza Aérea. Y yo ya estoy en la institución 19 años. Y de bombista ya llevo, si quiero, unos 30, 35 años. ¿De familia de músicos? Sí, mi papá era músico. Sí, ¿y aquí mismo en la banda de esta? ¿O no, civil nomás. ¿Civil? Sí. ¿Que de alguna banda de pueblo? Sí, yo pertenezco igual a la banda de Cumbayá. Jesús, a la banda de Cumbayá. Ah, ya. De Cumbayá. No estaba ahí, no era ahí el músico mayor, no era el compañero, ya se acabó el nombre del compañero. Manuel Chinchero. Chinchero, sí. Don sí. Manuelito, gran amigo de mi, sí. mío y de mi padre. Sí, él estaba en esos tiempos, sí. ¿Usted sigue con la banda? Sí, el hermano, el segundo, cogió la batuta, pues como se dice ahí. ¿Y, y aparte del bombo, usted toca algún otro instrumento o solamente? Platillos del güiro. Tocaba la tuba antes, pero... ¿Ya no? Ya no, ya. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Jorgito, ahora, ¿con qué canción nos van a deleitar, que nos van a poner al público que está ansioso de escuchar a la banda? Claro, bueno, otro de los ritmos tradicionales de nuestro país es el albazo, ¿no? Claro, está en compás claro. De 6/8, y en esta ocasión con la banda de la Fuerza Aérea, un albazo muy bonito que se titula A la Madrugada. Con cariño para todos los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. Sinónimo de albazo, ¿no? La banda la de la Fuerza Aérea. Eso sí. Es sinónimo, A la Madrugada, albazo a la madrugada. Exacto. Bueno, muchas gracias con la banda. Y bueno, aquí tengo en mis manos una publicación que han hecho en el año 2013. Una revista sobre la banda que me parece muy interesante. Habla de cómo está organizada, las autoridades de la época. Hay fotos muy bonitas de la banda que le voy a pedir con todos los créditos que ustedes corresponden para que me obsequien estas fotos para la galería que yo conservo de bandas. Yo tengo un trabajo investigativo sobre las bandas y yo trato de conservar siempre este tipo de material, que aparte de tener esto, me gusta tener siempre las fotografías casi en carácter original para que la gente conozca sobre el trabajo que hacen ustedes. Una pregunta aquí con el mayor Edwin Zambrano, que es el jefe de comunicación social. ¿Tiene alguna cosa que decirnos sobre los próximos 100 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana? Bueno, así es. Nada más darles a conocer que en este octubre la Fuerza Aérea Ecuatoriana estará celebrando su 99º aniversario de creación. Es decir, ya estamos a las puertas del centenario de la institución, los 100 años, donde en la gran mayoría de eventos tendrá que participar justamente la banda de música que se encuentra aquí presente. Estaremos, se está en el proyecto de realizar una canción representativa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que justamente estará interpretada por esta banda de músicos. Y también pues tendremos el apoyo de grandes músicos, como es el maestro Paco Godoy, aquí mismo el señor suboficial Jorge Sangucho, y estarán interpretados también, estamos en conversaciones con algunos cantautores o intérpretes, mejor dicho, como Sakoto, me parece que también Pamela Cortés. Estaremos trabajando con ellos para que ellos sean quienes interpreten esta canción de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Es decir, poniendo a la banda en lo más, en sitial más alto de la parte musical, porque ya están ingresando en géneros musicales que no son muy habituales para la banda. Ya es música bastante moderna, música de, en otro sentido prácticamente, que la banda no es habitual que las bandas participen en ese tipo de interpretaciones, ¿no? Así es, justamente por el centenario queremos botar la casa por la ventana, y qué mejor en esta época sacar un tema musical que sea ya representativo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, una institución que ya cumple sus 100 años de creación al servicio del país, su trabajo siempre al servicio del país, y que la banda de música de la Fuerza Aérea pueda estar ahí interpretando este tema musical con grandes artistas de renombre, ¿no? Ya, y por favor, les pido de la manera más comedia que cuando ya esté listo el material y todo eso, haga un esfuerzo, y aquí yo, aunque sea, le ruego a Patito que nos ponga los requerimientos técnicos para que vengan acá, aunque sea con un artista, y nos hagan escuchar su material, que veo que es una producción muy buena. A nosotros nos gusta la música en vivo, y por eso la invitación a ustedes, así que felicitaciones por este gran trabajo que están haciendo musicalmente. Muchas gracias, y nosotros siempre estaremos a las órdenes cuando nos inviten acá. Pues será un gusto compartir con ustedes, y seguro estaremos aquí ya una vez que se elabore ya esta canción, este material, tema musical, este material. Será y una preguntita ahí, ¿quién va a ser el compositor, o van a hacer un concurso, cómo van a manejar esto? Porque hacer un tema institucional sí es un asunto medio complejo. Yo he sabido que especialmente en los militares siempre hacen concursos, hay un concurso a compositores, y ahí presentan la obra, y ahí escogen, en el medio de un jurado, escogen qué obra es la que va a ser la representativa. ¿Cómo hacer ese proceso, Jorge? Sí, bueno, partiendo de ese lado, pues queremos aprovechar primero la disponibilidad que tenemos acá de nuestro director, como es el maestro Vladimir Pungil. También tenemos el apoyo del maestro Paco Godoy, que gentilmente también nos va a apoyar, obviamente, en la elaboración de los arreglos, y también de mi mayor Jorge Vallejo, que también es un músico pianista, que aparte de ser oficial también es músico, y también tenemos la colaboración de él. Así que de esa forma está planificado cómo se va a realizar el arreglo de este tema, que va a ser muy muy sonado, muy simbólico de la institución. ¡Qué alegría! Ahora, Jorgito, ¿qué más han preparado para acá musicalmente? Hagan bailar a la gente, hagan zapatear a la gente, como se dice. Claro, vulgarmente. Bueno, siempre las bandas pues pondrán la nota de alegría en los diferentes eventos culturales que tiene nuestro país. Y bueno, y en esta ocasión, en Ritmo de San Juanito, tenemos pues el Por Tu Amor. Por Tu Amor. Así que dedicado para todo el público, bailen, gocen, esta es la banda de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Como se dice que sin banda no hay fiesta, pues aquí mandamos para que la gente baile en su casa el día lunes, que es un día medio triste, pero aquí vamos con la banda. Adelante. Thank you. Bueno, y seguimos aquí con otro programa, las bandas Voces y Sonidos, que es un programa especializado para bandas. Las bandas populares, las bandas acústicas, las bandas que no tienen equipos electrónicos. También quiero recordarles a ustedes que este 5 de octubre arranca en la Casa de las Bandas el nuevo proceso de formación de instrumentistas para banda, que es totalmente gratuito. Solo acérquense a los diferentes lugares que ya les voy a dar los nombres con su copia de la cédula y pueden acceder a la educación gratuita. Lo que sí es como requisito fundamental es que tiene que tener instrumento propio. Hay profesores para clarinete, para saxo, para trompeta, para trombón. También hay para tuba, para los demás instrumentos, pero los que utiliza actualmente la banda popular son el clarinete, el saxofón y la trompeta. Lastimosamente ya no hay mucha gente que se acoja para tocar bajo o barítono o bombardino, tal vez por los costos o por otros motivos. Jorge, ya que estamos en ya vísperas de despedirnos del programa y agradecerles mucho a ustedes por su asistencia, ¿Qué tiene de cerca la banda? ¿Algún evento, algún concierto donde puedas invitar a la ciudadanía que vayan a escuchar, a deleitarse? Sé que la banda da conciertos. También decirle al mayor que en el momento que vayan a hacer un concierto se contacten con nosotros para a través del programa invitar a la gente que asistan a sus conciertos y tener más difusión de lo que ustedes están haciendo como banda. Claro, con todo gusto. El próximo evento que tenemos, muy importante, y hacemos la invitación a todo el público en La Tacunga. La próxima semana, el sábado 5 de octubre, hay un festival muy muy llamativo en la ciudad de La Tacunga, así que están para participar las diferentes bandas de las instituciones, y no podía faltar pues la banda de nuestra querida Fuerza Aérea. Así que la invitación muy cordial, el próximo evento que se viene pues en la ciudad de La Tacunga, el sábado 5 de octubre. Luego, posteriormente, tenemos ya nuestras festividades de Fuerza Aérea ya en este mes de octubre. Ahí también estamos ya para realizar un evento, posiblemente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana mismo. Así sí, que cordialmente invitados, que queridos amigos. Sí. Uh-huh. ¿Algo quiere decir del mayor? Sí, agregar algo. Recalcar nada más que justamente este sábado 5 de octubre, la invitación que ya lo realizó el suboficial Sangucho, pues es organizada, es el segundo año que se va a hacer. El año anterior ya tuvimos bastante éxito de este festival o concurso de bandas en la ciudad de La Tacunga. Es organizada por todos los repartos de la Fuerza Aérea acantonados en esa ciudad. Está a cargo el ala de transportes número 11, la base aérea Cotopaxi, está la escuela técnica de la Fuerza Aérea, que están se han unido para organizar este evento como parte de los 99 años de la Fuerza Aérea. Así es que cordialmente todos invitados, estará la presencia de nuestra banda de la Fuerza Aérea, bandas de Pujilí, banda del GAD municipal de La Tacunga, estará de Salcedo y algunas bandas que participan en esto. Me parece que también va a estar la de la Policía Nacional, de los bomberos, de la Brigada Patria. Entonces va a ser un evento muy bonito que les hacemos la invitación para que asistan. ¿Y es un concurso como los que ya están haciendo últimamente, solamente de bandas musical, o es un concurso como hacían como están haciendo con coreografías y que se cruzan los se divide la banda? Bueno, ahora hacen maravillas ya las bandas, ha evolucionado mucho las bandas en nuestro país. Sí, ¿cómo es el concurso? Bastante bueno, no es tanto concurso, sino más bien es festival un de encuentro bandas. De bandas. Entonces, cuando es un festival, pues cada banda presenta lo mejor que tiene, obviamente musicalmente y como formación también. Y bueno, la banda de la Fuerza Aérea, igual también haremos unas coreografías ese día sábado 5 de octubre, porque ahora está muy de moda unas coreografías y no sería con personal militar, que sale muy elegante. Sí, bueno, yo voy a tratar de asistir a ese evento, ojalá me colen en su carro que me iré con ustedes para no ir manejando, porque si no... Sí, no, a mí me gusta, yo he estado en casi la mayoría de concursos que he hecho aquí en Quito, trato de estar siempre presente. A veces me invitan como jurado, a veces me invitan como persona natural, pero me gusta ir y grabar, porque son cosas que la gente no se entera de esto, y es bueno que hayan hecho esta referencia muy muy chévere. Última vez la invitación nuevamente para que sepan dónde es, qué hora es y todo lo demás. Sí, es este festival de bandas organizado por los repartos de la Fuerza Aérea acantonados en la ciudad de La Tacunga este sábado 5 de octubre. Si me confirman la hora, parece que es a partir de las 19 horas, sí, 19 horas en el estadio de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea. Ya. Bueno, ya saben, tenemos ahora una cita con las bandas. para que vayan y vean a las bandas coreografiarse y hacer maravillas, porque una cosa es tocar y otra cosa es tocar y hacer coreografía. Entonces sí es complicado y les felicito por esa iniciativa. Antes de despedirnos y de terminar nuestro programa, quiero recordarles nuevamente que este 5 de octubre comenzamos las clases en la Casa de las Bandas. La gente quiere recibir educación gratuita de instrumentos de banda que componen clarinetes, saxofones, trompetas y trombones, pueden tranquilamente irse a la Casa de las Bandas o al CDC de Guayabamba, La Delicia, en el Inca, en la Iglesia Antigua del Inca, el Barrio del Sol en Turubamba, o a la Casa de las Bandas e inscribirse. El único requisito es tener la cédula de identidad y su instrumento musical. Aunque en algunos lugares en la Casa de las Bandas se presta a veces instrumentos musicales hasta que se puedan adquirir el suyo. Y algo también muy importante que sería bueno mencionar, ¿no?, para los futuros jóvenes, para los futuros músicos de nuestro país, que cuando tengan esta formación musical, pues se vinculen a nuestra institución como miembros de la banda de la Fuerza Aérea, quienes luego de cumplir con unos parámetros de ingreso, pues pueden ser parte de nuestra institución y obviamente de la banda de la Fuerza Aérea. La banda de la Fuerza Aérea está pues radicada aquí en la ciudad de Quito, la banda del COE, y obviamente en la ciudad de Guayaquil, la segunda banda también de la Fuerza Aérea. Así que hacemos la cordial invitación a todos los jóvenes de nuestro país para que participen de estos procesos de reclutamiento que se realizan cada año. Y con el tiempo, pues sean parte de la gloriosa banda de la Fuerza Aérea. Sí, yo quiero agradecer a cada uno de los músicos de esta prestigiosa banda, que hacen un trabajo muy importante, dando aporte cultural el desarrollo de nuestro país, porque las bandas son el alma del pueblo. Donde está la banda siempre va a haber fiesta. Las bandas donde quiera que van mueven mucha gente, y cuando la banda le ven que se baja del bus, le preguntan dónde va a tocar. ¿O no es así, Jorgito? Siempre que se le venga uno con un instrumento, dónde van a tocar, nos van a presentar. Le agradezco mucho a ti, Jorge, al mayor, por habernos ayudado en traer acá la banda, y van a venir acá también otras bandas. Pues la primera banda institucional que viene para acá, les doy un aplauso muy grande y un agradecimiento del alma por habernos apoyado en este proceso de informar a la gente sobre lo que es la banda. Nos faltarían muchas horas para hablar sobre sus integrantes, sobre sus actividades culturales y las historias que cada uno de los músicos tienen, porque los músicos de banda tienen muchas historias. Muchos de ellos vienen de bandas de pueblo, vienen otros de familia, de músicos, y otros se lanzaron a ser la primera generación de músicos. Así que muchas gracias, Jorgito, y dime ahora con qué se van a despedir al público, con qué les van a dejar saboreando. Bueno, antes de despedirnos, pues quiero yo enviar un saludo muy fraterno a todos los integrantes de la banda de la Fuerza Aérea, a sus esposas, a sus familias, que son el pilar fundamental para que nuestro trabajo cumpla los objetivos que se propone con la institución. Así que igual agradecer al público su atención. No se olviden, estamos radicados en Quito, somos la banda de la Fuerza Aérea. Estamos dejando aquí unos disquitos para las personas que llamen, pues sean acreedores de este trabajo musical. Y así mismo en las presentaciones, pues siempre llevamos nuestro material discográfico para poder compartir con el público. O sea que cuando tú te vas a presentar, si te acercan y te dicen, regale un CD, tenga. Claro, obviamente que sí. Ay, bueno. Obviamente que sí. Ahora, bueno, nos ahora vamos van a pedir pues, muchos CDs cuando se van a presentar. Claro, seguro que sí. Ahí estaremos, tenemos una persona de un relacionado en comunicación social, pues la persona que está encargada de la distribución de este material discográfico. ¿No será el mayor el que va cargando los CDs y va regalando? No. Así que bueno, nos vamos a despedir con un pasillo muy bonito que se titula Noches de Niza. Ajá. Bueno, compañeros de Radio Casa de la Cultura y del programa Las Bandas, Voces y Sonidos, nos despedimos con un hermoso pasillo que nos va a dejar la banda de la Fuerza Aérea. Agradeciendo a todos los músicos, muchas gracias a ustedes por haber asistido. Gracias, Jorgito, y nos vemos el próximo día lunes a las 14 horas con este programa. Muchas gracias.